El gobierno fija la fecha de julio de 2013 para cerrar Garoña, dimite el director del CNI y Zapatero nombra al general Sanz Roldán para sucederle. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Rafael Bermejo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es julio y hace mucho calor, algunos se van de vacaciones, pero la información está caliente como nunca. La decisión del gobierno es permitir a la central nuclear seguir operando durante 4 años, es decir, hasta el año 2013, 5 de julio del 2013. Tengo la duda de si puede ser el 5 o el 6 de julio, pero uno de esos dos días. Año en que tendrá lugar el cese de actividad de la planta. Hemos sintetizado distintos momentos de la comparecencia de Miguel Sebastián hace hora y media para trasladar la decisión del gobierno que ustedes podían conocer a primera hora de la mañana gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Castilla y León. El gobierno cierra Garoña en 2013, es cierto, y también lo es que el gobierno prolonga la vida de Garoña hasta 2013. Es la misma noticia y ejemplifica hasta qué punto la elección de las palabras puede modificar la comprensión de la realidad. El caso es que el ministro Sebastián ha expresado 4 argumentos para defender una decisión: la reflexión política, es coherente laboralmente, es responsable técnicamente y energéticamente asumible. Entre sus 4 pilares no ha citado la seguridad, que había sido la clave de bóveda que dijo Zapatero guiaría su decisión. Hoy, en días como hoy, aquí en Radio Nacional de España, Zapatero ha insistido en que la decisión definitiva era equilibrada, responsable y conveniente, aunque fuera, como lo está siendo, criticada. Y añadía cuál es su apuesta energética de fondo. Esta es nuestra apuesta, es una apuesta clara de futuro. Energía nuclear, la necesaria para nuestro abastecimiento, solo la necesaria, y una apuesta por las energías renovables. José Luis Rodríguez Zapatero en días como hoy. Mariano Rajoy ha dicho que si gana las elecciones y tras pedir un dictamen al Consejo de Seguridad Nuclear, apostará por una prolongación de la vida de Garoña 10 años. También han criticado la decisión del gobierno, ahora lo van a escuchar, ecologistas por un lado, empresas eléctricas y trabajadores de la central por otro. Todas las voces en un momento, como las que se escuchan en torno a la otra gran noticia del día. Alberto Saiz ha dimitido de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, los servicios no militares de espionaje, el que debía ser más opaco de los cuerpos estatales. Hay quien interpreta que Said, renovado hace 70 días por el gobierno, ha cedido ante una rebelión en el centro. Hay quien dice que el gobierno no aceptaba una petición de Said para remover a muchos de los directivos del centro. Él mantiene que las acusaciones que se le han hecho de aprovechamiento de los bienes del Centro Nacional de Inteligencia para Uso Privado son falsas y justifica la decisión en que no quiere hacer daño ni a la institución ni al gobierno. Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elegido al que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, para ocupar la dirección del CNI. 8 años después, entonces estaba el general Calderón, vuelve un militar a uno de los puestos clave de la estructura de seguridad del Estado. La ministra de Defensa dice que todo el gobierno estaba con Saiz, asegura que sabía su decisión hace unos días y apuesta por el futuro. Creo que abrimos una nueva etapa que espero, confío, que consiga aún más logros de lo que ya lo ha hecho la etapa de estos 5 años en la que ha estado al frente Alberto Saiz. El Partido Popular, que ha exigido reiteradamente explicaciones de Alberto Saiz, va a seguir haciéndolo. Mariano Rajoy observa la dimisión como un fruto necesario. Y hemos asistido a un espectáculo lamentable que demuestra una enorme imprevisión por parte del gobierno, un enorme error al nombrarlo hace algún mes, lo que ha provocado que sea una demanda nacional sucesa. Y también en portada una noticia que conocíamos hace hora y media, un incendio en un lugar estratégico para los ecosistemas de nuestro país, en el Parque Nacional de Cabañeros. ¿Qué sabemos ahora de García? Buenas tardes. Buenas tardes. El incendio no está controlado, aunque ha bajado la intensidad gracias a que están trabajando cerca de 100 personas y hasta 8 aviones y 5 helicópteros. A esta hora no hay peligro para ninguna población. Por seguridad se ha cortado la carretera autonómica que une las localidades de Retuerta de Buyaque y Horcajo de los Montes. Lo escarpado del terreno, una zona de grandes barrancos junto con el viento cambiante, complican las labores de extinción del fuego que afecta a una zona de riqueza como es el bosque mediterráneo compuesto por encinas, quejigos, brezos y jara. el Parque Nacional de Caballeros entre Toledo y sobre todo Ciudad Real. Esperemos que vaya bajando todavía más la intensidad de ese incendio. Ahora otras noticias de la jornada, empezando con los datos del desempleo en el pasado mes de junio. Bueno, la plaza titular es el paro en cadena dos meses consecutivos a la baja. Es un dato muy bueno. Tenemos que ser prudentes, pero esto quiere decir que las medidas del gobierno están teniendo efecto. El desempleo cayó en junio en 55.200 personas. El verano hace que servicios ocupe casi a la mitad y el Fondo de Obras Municipales da aire a la construcción. Los agentes sociales contentos con la bajada, pero mandan sus mensajes. Ratifican que no se puede combatir el paro con fórmulas periclitadas como el abaratamiento del despido. Absolutamente insuficiente para lo que necesitan los empresarios en este momento para volver otra vez que las empresas sean competitivas. La patronal reclama con urgencia una reforma laboral. Los sindicatos advierten de que abaratar el despido no acabará con el paro, sino con los derechos de los trabajadores. Los tipos se quedan en el 1%. El Banco Central Europeo mantiene el precio del dinero en su mínimo. Trichet sitúa los signos de la recuperación en 2010. Archivada la investigación por los cobros de Garzón en Estados Unidos. La comisión disciplinaria, por unanimidad, no aprecia ninguna falta disciplinaria. El juez cobró $200,000 durante una excedencia en 2005. Micheletti da una vuelta de tuerca a la situación. El gobierno golpista de Honduras autoriza registros y detenciones sin orden judicial. Los seguidores de Zelaya denuncian represiones fuera de la capital. La primera gran operación militar de Barack Obama. Estados Unidos lanza una ofensiva contra el corazón de la insurgencia en Afganistán y más de 4.000 marines se despliegan en la zona de Helmand, mientras el vicepresidente Biden visita Irak por sorpresa. El avión de Air France cayó en picado al mar. Los informes preliminares descartan que el Airbus estallara en el aire. La búsqueda de las cajas negras se va a prolongar hasta el próximo día 10. El tiempo se mantiene para mañana, los avisos por calor. Temperaturas significativamente altas en el centro y en el sur del país, dominio de cielos despejados, excepto en puntos de la costa cantábrica donde pueden producirse algunas tormentas aisladas. Sobre estos rieles, ¿qué vagones vamos a disponer? Carlos Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. A las 10:15, sobre el relevo en los servicios secretos españoles, cita con el periodista Fernando Rueda. Es experto en el tema, en el CNI, en el CSIS, ha escrito varios libros sobre el asunto, recordamos uno de los títulos, La Casa. Y a las 11:15, Garoña, dos entrevistas, Óscar López, secretario general del PSOE en Castilla y León, y también José Antonio de Santiago, que es consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de la misma comunidad. Y en días como hoy, Juan Ramón Lucas, también Francisco Medina, con Zapatero, han hablado del fútbol. En los últimos meses, en todos los viajes internacionales que hago, casi siempre se me habla del fútbol español, y de los jugadores, y del Barça, y es esta la fuerza que ante el mundo nos está dando el fútbol español, que debemos de ser conscientes de que esa dimensión también está ahí. Le gusta más Kaká que Ronaldo a Zapatero. Por cierto, que dentro de una hora se presenta el fichaje español, el único, de Florentino Pérez. José Vicente Arnaiz, buenas tardes. El único en esta segunda etapa hasta ahora, hasta y en ahora. La primera solo hubo uno, Sergio Ramos. Pero en fin, seguro que no hay tanto público como el martes en el Bernabéu, pero estaremos dentro de una hora en el estadio del Real Madrid para acudir a la presentación de Raúl Albiol. Escucharemos a Florentino, también al central del Real Madrid en Radio Gaceta, que hoy tiene un escenario muy especial, el Palacio de la Magdalena en Santander. Desde allí, en el estudio móvil de Radio Nacional, haremos Radio Gaceta. Acompáñennos ahora hasta la India. Porque antes de desarrollar todo, y es muchísimo lo que acabamos de contar, una noticia que nos llega desde la mayor democracia del mundo, desde la India, donde la homosexualidad, sexo contra natura, lo llamaba su código penal muy británico, ha dejado, Íñigo Picabea, de ser delito. Los homosexuales en India no se arriesgan ya a pasar 10 años en prisión por el hecho de serlo. El Tribunal Superior de Nueva Delhi ha declarado que el artículo 377 del Código Penal, utilizado contra gays y lesbianas, va en contra de su constitución, del espíritu de igualdad que encarnaba Nehru, el primer jefe de gobierno que tuvo la India independiente. Los jueces explican en más de 100 páginas, y entre sus argumentos incluyen este: las leyes no pueden ser prisioneras de la mala percepción popular sobre los homosexuales. Hoy, un columnista del Times of India, un periódico de referencia allí, escribe: la ley ha liberado a los gays, ahora le toca a la sociedad. Las 8:09, las 7:09 en Canarias. Radio Clásica en Internet. Si te has perdido un concierto o tu programa favorito, ahora lo puedes recuperar. rtve.es/radioclásica. Información completa sobre nuestra programación, emisión en directo y nuestro archivo de programas. Todo en el portal de Radio Televisión Española. rtve.es/radioclásica. Radio Nacional de España. 24 horas con Rafael Bermejo. Vamos a comenzar en el Ministerio de Industria, donde esta tarde se ha hecho oficial lo que los oyentes de Radio Nacional podían conocer bien pronto esta mañana, gracias al adelanto de nuestra compañera Marga Enríquez, que la central nuclear de Santa María de Garoña se cerrará o seguirá abierto dentro o hasta 4 años, el 5 de julio de 2013. Carolina Jaque, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, Carolina, ¿cuáles han sido los argumentos del Gobierno para tomar esa decisión? La razón que más peso ha tenido en decidir esta fecha ha sido garantizar todos los puestos de trabajo. Según el ministro Miguel Sebastián, 2013 da margen suficiente para desarrollar una alternativa industrial en la zona. Además, ha asegurado que con esta decisión cumplen con su programa electoral. En cuanto a los argumentos técnicos, ha dicho que hace falta tiempo para poner en marcha un plan de residuos que haga viable el cierre. Energéticamente, según Sebastián, la medida es asumible porque el suministro está garantizado. En caso de que aumente la demanda y haga falta más energía, el ministro asegura que hay tiempo para producir más con fuentes renovables. Carolina, ¿qué ha dicho el ministro sobre la posibilidad de que su gobierno u otro pudiera dar marcha atrás en la decisión de cierre? Miguel Sebastián no ha sido del todo claro. Le hemos preguntado hasta 3 veces si la decisión sería revocable y ha respondido exactamente lo mismo las 3 veces. La orden ministerial no lo contempla. La propia orden va a contemplar los pasos preparatorios que la empresa ha de dar para el cese de la actividad dentro de 4 años, así como las inversiones que tiene que hacer para 4 años, en función del mandato del informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, el escenario de reversibilidad en la propia orden no se contempla. La central hizo una recarga hace poco y Sebastián asegura que en estos 4 años podría hacer otra. En cuanto al resto de centrales, podrán seguir operando hasta los 40 años si cumplen con los requisitos de seguridad, ha dicho Sebastián. Y en tercer lugar, Carolina, para uno de esos argumentos de la decisión, que tú decías el más importante, el laboral, ¿qué plantea el gobierno para la zona? Ha dicho Corbacho que incluso más puestos de trabajo que ahora dentro de 4 años. Efectivamente, según el ministro de Trabajo, el plan de reactivación económica, que mañana lo va a aprobar el Consejo de Ministros, garantizará el empleo directo e indirecto de la zona. Le escuchamos. El plan tiene y tendrá un objetivo fundamental, que es la creación de puestos de trabajo en la zona igual o superior a los actualmente existentes. Este plan Garoña contempla la reindustrialización de la zona, mejores infraestructuras para la movilidad, potenciará el turismo y compensará económicamente a los ayuntamientos que, pese a este plan de reactivación, vean mermados sus ingresos. Se van a subvencionar también nuevas actividades económicas en la comarca. Lo que no contempla este plan son indemnizaciones para las empresas. Gracias, Carolina. Se ha interrumpido por un momentito la comunicación y por eso comenzaba yo de nuevo, pero toda la información está contada. Les decía que el Partido Popular, su presidente Mariano Rajoy, critica el cierre de Garoña en 2013 y advierte que revertirá esa decisión si antes gana las elecciones. La izquierda acusa a Zapatero, Lola Plaza, de falta de valentía. Sí, porque la decisión ha recibido críticas en todo el arco político. Rajoy dice que es un error y si el gobierno no rectifica, se compromete a hacerlo él si gana las elecciones generales. Una decisión disparatada y que es producto del capricho del señor Rodríguez Zapatero. Si el Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho que puede Garoña seguir viviendo durante 10 años más y nos lo dice en su momento, nosotros estaríamos al dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero dejarlo muy claro porque este punto irá en el programa electoral del Partido Popular para las próximas elecciones. Y esa posibilidad que otro gobierno revoque el cierre es lo que más preocupa, entre otros, a Mikel Mintegui, al diputado de Medio Ambiente de Álava. Es todavía muchísimo más grave porque en el fondo es que ha abierto la puerta. La fecha del 2011 podía ser clave porque él iba a seguir gobernando. Las elecciones son el 2012 y claro, el 2012 puede cambiar de gobierno, puede entrar otro gobierno que en el fondo va a dejar la puerta abierta para otros 10 años más o lo que sea. Críticas también en Izquierda Unida. Llamazares acusa al gobierno de plegarse a presiones externas e internas para al final no dejar a nadie contento. Se deja presionar por las posiciones pronucleares y por otra parte ha habido posiciones diferentes dentro del gobierno que trata de conciliar con una decisión salomónica que no satisfará a nadie. Y al gobierno de Castilla y León tampoco le gusta, también con símil bíblico, dice su portavoz y consejero de presidencia José Antonio de Santiago Juárez, que Zapatero barajó 2 fórmulas. Ha tomado la peor decisión. Él podía haber tomado la postura Herodes, cerrar ya, o la postura salomónica. Ya tomó la postura salomónica, ni para uno ni para otro, porque ¿qué explicación da a 4 años más de vida útil? ¿En qué se basa? En un capricho. Y es que cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba esta mañana en Radio Nacional que esta tarde se iba a comunicar la decisión sobre Garoña, pronosticaba. Seguramente la decisión sea una decisión que sea criticada desde un lado y desde otro, para entendernos. Es probable, pero es una decisión equilibrada, responsable y que es la que conviene al país. Bueno, pues eso de las críticas es lo que ha pasado. Los ecologistas creen que Zapatero arriesga la seguridad de la zona, los trabajadores de la central, que se juega con su futuro por el electoralismo, y hay muchos más pronunciamientos. Eduardo Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como decías, descontento general de todas las partes y anuncios de reclamaciones. El Comité de Empresa de Garoña se ha reunido esta tarde y critican al presidente del Gobierno lo que ha dicho, ya que consideran que ha sido una medida electoralista. Por ello, los trabajadores de momento no quieren hablar de ayudas y piden los 10 años concedidos por el Consejo de Seguridad Nuclear. Alberto César González, presidente del comité. Y ahora mismo creemos que en España no hay consenso social para cerrar Garoña, porque la sociedad está dividida. O sea, que nosotros pensamos que no hay ninguna razón objetiva para que el presidente del Gobierno, por una decisión suya, personal, cierre Garoña y no nos dé la vida hasta el 2019. Desde las organizaciones ecologistas, rueda de prensa hace unos instantes, se critica la decisión del presidente del Gobierno, a que acusan de doblegarse a los intereses del lobby nuclear, dar más de mil millones de euros a las compañías eléctricas por 4 años, y que las razones dadas por el ministro de Industria son coherentes también con el cierre inmediato de la central. Desde Ecologistas en Acción, Luis González va mucho más lejos. Es una decisión nefasta que para nuestro juicio significaría la dimisión del presidente Rodríguez Zapatero. Y es nefasta en dos sentidos fundamentales. La primera, en que no está cumpliendo su programa electoral, en el sentido de que no está respetando la voluntad con la que fue elegido, no puede gestionar lo que prometió que iba a gestionar. Y la segunda tiene que ver con que no está aplicando el principio de precaución. Está jugando con la seguridad de muchos miles de personas. Dos apuntes más. Desde el Foro Nuclear consideran que es un grave error y una irresponsabilidad, y desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio muestran su preocupación ante las implicaciones negativas de esos 4 años. ¿Y cómo se ha acogido la decisión en el hermosísimo Valle de Tobalina, en el norte de Burgos, donde se ubica la central? Nuestra compañera Esther Escalada nos decía esta mañana que, al menos en apariencia, la tranquilidad no se había alterado. Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues así es, ha habido tranquilidad absoluta. Cuando se ha dado a conocer la noticia no había ningún problema, todo el mundo siguiendo su trabajo normal. Hemos hablado con el director de la central nuclear de Garoña, ha ofrecido un comunicado, ya que Nuclenor considera la decisión del ministro de Industria de un acto, ha dicho, arbitrario y carente de justificación. La central, ha dicho, ha cumplido con todas las normas, incluso con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear del pasado mes de junio. Ante esta decisión política no descartan llevar a cabo acciones legales. José Ramón Torralbo, director de la central nuclear de Garoña. Un gobierno que actúa arbitrariamente ordenando el cese de su actividad por razones estrictamente políticas. Ante esta situación, Nuclenor manifiesta que llevará a cabo cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de los derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas por una decisión arbitraria y carente de justificación. Los vecinos, por su parte, ante el anuncio de inversiones en la zona, se han mostrado un poquito más receptivos. No obstante, como comentaba el alcalde del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, Rafael González, se tendrá que concretar. Pues evidentemente estudiaremos el tema despacio, con tranquilidad, y bueno, pues ya veremos a ver las acciones que haya que tomar en un futuro. Por tanto, expectantes un poco en toda esta zona, esas inversiones, cómo se van a fraguar. Tranquilidad y expectación. 8 y 18, 7 y 18 en Canarias, de Garoña al CNI. Alberto Sáez ya no es el director del Centro Nacional de Inteligencia. El presidente del Gobierno, a quien compete directamente el nombramiento, ha aceptado la dimisión que le ha presentado por carta y en la que reitera proclamas de inocencia. Hace 70 días que fue renovada, y antes y después ha debido arrostrar críticas periodísticas y políticas por un supuesto abuso de los medios del centro para fines privados. Nuestra especialista en temas de defensa, Usuaria Astorza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alberto Sáiz no ha podido terminar su segundo mandato al frente de los servicios secretos españoles. Lo deja casi 3 meses después de ser ratificado en el cargo. Dice que se va para no deteriorar el funcionamiento del CNI, que no quiere perjudicar al gobierno de Zapatero. Habla de una cuestión de responsabilidad, pero deja claro que es inocente, que siempre ha actuado con total transparencia. Cree que ha sido objeto de una campaña mediática dirigida contra su honor. Él ha intentado defenderse ha negado haber utilizado dinero público para asuntos privados hasta en dos ocasiones, ambas en el Congreso de los Diputados, donde entregó todas las facturas de sus gastos, recibos de viajes al exterior, de las obras en su vivienda y hasta de la compra de algunos electrodomésticos. El gobierno insiste en que no tiene constancia de irregularidades. En Moncloa, eso sí, estaban preocupados porque las acusaciones procedían del interior del organismo. La propia vicepresidenta recordaba el pasado viernes que no era bueno que el trabajo del CNI se estuviera cuestionando de forma continuada. En el Centro Nacional de Inteligencia y sobre todo en el gobierno sobre el Centro Nacional de Inteligencia había, como les decía Usuera Astorza, una gran preocupación por el deterioro de relaciones. Félix San Roldán, un militar de élite que ha ocupado las más altas responsabilidades de la defensa, tiene una magnífica relación, Usúa, con el presidente del gobierno y también con los Estados Unidos. Sí, 8 años después, los servicios secretos españoles van a volver a estar dirigidos por un militar. Félix San Roldán es actualmente el representante de defensa para la próxima presidencia española de la Unión Europea. Tiene 64 años y un gran currículum a sus espaldas. Un militar de élite, como decías, que ha ocupado las más altas responsabilidades. Fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, nombrado en la etapa de José Bono. Tiene una excelente relación con el presidente del gobierno. De él dicen que es un hombre prudente, un brillante comunicador y un experto de la escena internacional. Fue agregado militar en la embajada de Washington. Mantiene un estrecho trato con los Estados Unidos, tanto es así que fue uno de los mediadores tras la retirada de las tropas españolas de Kosovo. Gracias, Usúa. La ministra de Defensa dice que ya tenía hace unos días noticias de que Saiz quería dimitir. El informe sobre la actuación del dimitido asegura no está terminado. Carme Chacón niega desavenencias en el gabinete, pese a lo que se ha dicho sobre el mantenimiento hace 70 días de Alberto Saiz. Rueda de prensa en Washington, donde concluye su visita oficial. Mamen del Cerro, buenas tardes. Buenas tardes. Como dices, conocía la decisión, aunque no ha desvelado desde cuándo. Se ha limitado a decir que desde hace días. Y le digo hace días que conocía su voluntad y las razones que le ha expresado hoy a través de un comunicado y a las que me remito. Además, la ministra niega que se hayan producido discrepancias en el seno del Ejecutivo sobre la continuidad o renovación de Sainz al frente de la inteligencia española. Alberto Sainz ha tenido la confianza absoluta y unánime del Gobierno durante el tiempo en que ha sido director de Centro Nacional de Inteligencia, como me consta que el Gobierno aplaude unánimemente la decisión que voy a llevar mañana o la propuesta que voy a llevar mañana al Consejo de Ministros. La ministra reitera que no tiene constancia de ninguna irregularidad en la gestión de Sainz. Su ministerio está realizando una investigación que aún no ha concluido. Una vez que tenga las conclusiones, las pondrá en conocimiento del presidente, ha dicho de manera reservada. No obstante, Carme Chacón está dispuesta a comparecer en el Congreso si lo pide algún grupo. El Partido Popular, que ha sido el principal crítico con la actuación de Alberto Saiz, asegura que la dimisión, lo ha dicho Mariano Rajoy, era una necesidad nacional. Rajoy lamenta que el gobierno no haya querido consensuar el nombre del sucesor. Deberían ser producto de un acuerdo entre los dos grandes partidos. No ha sido así y, por tanto, la responsabilidad es del Gobierno de España. Pero, insisto, es una decisión esta con la que yo estoy muy de acuerdo con otros muchos españoles, porque la situación del CNI era insostenible, porque el error del Gobierno ha sido mayúsculo, pero creo que debería pactar el nombre de su sustituto con el principal partido de la oposición. Desde la izquierda parlamentaria critican la elección de un militar después de 8 años de dirección civil en el Centro Nacional de Inteligencia. Gaspar Llamazares cuestiona lo que llama debilidad del gobierno. Una sustitución que demuestra la debilidad y la división del gobierno. Debilidad hacia afuera, debilidad hacia una cacería, que finalmente se ha cobrado una pieza, y división en el gobierno, porque el gobierno realizó la sustitución sin el consenso necesario. El verano y las inversiones públicas han recortado el paro en 55.250 personas, el mayor descenso en el mes de junio en los últimos 8 años. Hace un año fueron casi 40.000 más los parados. El reverso negativo es el descenso en 5.000 personas de los afiliados a la Seguridad Social, Esperanza Martín. Arranca la temporada, así que la hostelería vuelve a tirar. Servicios ocupa a más de la mitad de los parados que han dejado de serlo. El resto es obra y gracia del fondo local que reanima a la construcción y en menor medida de la industria. En el otro extremo, el fin de algunas campañas hace crecer el paro en agricultura y el cerrojazo del curso provoca el mismo efecto entre quienes buscan primera ocupación. Ya son 2 meses de retroceso. Han restado 80.000 parados. Ante estos micrófonos, José Luis Rodríguez Zapatero habla de dato muy bueno, aunque se aferra a la prudencia. Es verdad que estamos en el mes de junio y tenemos que ser prudentes de cara al otoño, pero Este dato y otros datos que tenemos de consumo, la evolución de la bolsa, pone de manifiesto que hay algún indicio positivo. Las bondades de junio alcanzaron a casi todas las comunidades autónomas. Solo Madrid vio crecer el paro. Las cosas fueron algo mejor para los hombres que para las mujeres y para los jóvenes que para los mayores. Con todo, a día de hoy hay 1 millón más de parados que hace un año. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que hoy no ha tocado los tipos de interés, insiste en la necesidad de reformas como preconizó en Madrid y ha advertido que hasta mediados de 2010 no llegará la recuperación, por ejemplo, en el empleo. Un empleo que también ha sido protagonista hoy en Estados Unidos. En junio la tasa de paro alcanza su nivel más alto, Mercedes Ruiz, en 26 años. Sube hasta el 9,5%. El dato lleva a la bolsa americana a caer un 2% y fuertes descensos también en Europa. El IBEX ha cedido un 2,6%. Mejora la confianza de los consumidores en nuestra economía, según el ICO. Sube por cuarto mes consecutivo y vuelve a niveles de marzo de 2008. El ICO, que gestiona las líneas de financiación a particulares y empresas, será reformado antes de las vacaciones, según ha anunciado el presidente del Gobierno en Radio Nacional. Mejorar la estructura, en racionalizar líneas, en intentarle dar más agilidad y más capacidad de que llegue. Zapatero también dice que no subirán los impuestos. Asegura que no se volverán a ver cargas fiscales del 34% como en años atrás. Si hay que subir alguno, el presidente dice que será de forma coyuntural y moderada. Y por cerrar, lo referido a la presencia en días como hoy de José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en que la situación parlamentaria del PSOE no es mala, es la que ha elegido. Le gustaría que su hija, si decidiera abortar, se lo comunicara, pero recordando que la última decisión sería suya, y enfatiza que el golpe de Honduras es inadmisible independientemente de la valoración que merezca el presidente Zelaya. Lucía Yeste, adelante. Buenas tardes. No habrá adelanto electoral. Ha sido rotundo el presidente al explicar que es partidario de agotar los periodos de 4 años y sobre la inestabilidad parlamentaria se muestra convencido de que con más esfuerzo negociador sacarán adelante proyectos como el de los presupuestos, por ejemplo. Sobre la reforma de la ley del aborto, Zapatero, padre de 2 hijas, asegura que lo importante es la confianza, pero en último caso, afirma el presidente, la última palabra la tiene la interesada. Rodríguez Zapatero también se ha referido a la situación en Honduras y ha hecho un llamamiento para el restablecimiento del orden constitucional en el país centroamericano. Podemos discutir la gestión de Zelaya. Incluso Zelaya ha podido cometer, del presidente Zelaya, ha podido cometer hechos que le lleven a un enjuiciamiento político o en los tribunales. Pero lo que es indiscutible es que a un presidente no se le puede secuestrar por unos militares y sacarlo de un país. Esto es indiscutible. Zapatero ha reiterado la posición firme del gobierno español en el sentido de exigir la vuelta del presidente elegido por los ciudadanos. Lo último que conocemos ahora con respecto a Honduras es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, va a visitar mañana el país y no ha acompañado a Manuel Zelaya. El gobierno golpista endurece la represión y los partidarios de Zelaya siguen manifestándose. En Honduras continúa por Radio Televisión Española Luis Pérez. Sí, a esta hora los seguidores del presidente de puesto, Manuel Zelaya, siguen reclamando su regreso y su restitución como jefe de Estado. A primera hora de la mañana se concentraron frente a la sede del Estado Mayor de la Defensa. Ahora lo hacen frente al Congreso. A la espera de lo que pueda ocurrir aquí en el país, si Zelaya regresa el próximo sábado, las dos partes están moviendo ficha. Sus seguidores denuncian que fuera de la capital están siendo reprimidos y que no les dejan viajar en autobuses hacia Tegucigalpa para apoyar al presidente cuando aterrice su avión. El ministro de Exteriores del nuevo gobierno ha dicho que hay más de 25.000 ciudadanos voluntarios para ocupar la pista de aterrizaje e impedir su llegada. El clima se caldea y el gobierno de Micheletti da una vuelta de tuerca a las libertades. Se endurecen las condiciones del toque de queda. El ejército podrá entrar en los domicilios sin autorización judicial y podrá detener a los ciudadanos durante más de 24 horas sin presentar cargos. Y para ir terminando, algunas cosas más de este abigarrado día. El Poder Judicial archiva una de las investigaciones abiertas al juez Baltasar Garzón, la referida al dinero que cobró mientras estudiaba en Estados Unidos. Por unanimidad, la comisión disciplinaria ha entendido que no cometió falta alguna. Garzón ingresó $200.000 por unos cursos universitarios, algo que según el Poder Judicial es compatible con una licencia por estudios. Los etarras detenidos en Francia tras un accidente de tráfico preparaban un comando terrorista. Lo ha confirmado el ministro del Interior. A Pérez Rubalcaba le parece dramático que un chico de 20 años ya esté militando en una banda terrorista. Sin embargo, reconoce que esa falta de experiencia facilita el trabajo de las fuerzas de seguridad. La policía española ha desmantelado en Bulgaria la mayor red de falsificación de euros de la Unión Europea. En colaboración con la policía búlgara, los agentes se han incautado de 500.000 de euros falsos en billetes de 100, 200 y 500 de alta calidad y han desmantelado 3 talleres de falsificación. 17 personas han sido detenidas. En Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a 26 miembros de una red dedicada a falsificar DNIs y facilitar carnés de conducir. La red operaba con personas que se creían incapaces de aprobar el examen teórico, por lo que pagaban de 3.000 a 6.000 6.000 euros para que otras más preparadas se presentaran por ellas. Y terminamos, Manuel Sagrama, aumenta el número de migrantes en Patera con el buen estado de la mar. En las últimas horas han sido detenidos 102 en varias embarcaciones en Andalucía y Murcia. En Barbate, el dispositivo de búsqueda de los pasajeros de la Patera que naufragó el lunes ha recuperado el cadáver de otro inmigrante, el noveno fallecido en el siniestro. 15 pudieron salvar la vida.